¿Cansado de escribir con lápiz y que se le rompa la punta? ¿Harto de recibir su correo redactado en papel? ¿Ya no sabe qué hacer con esos viejos y empolvados armatostes? ¿Y lo único que quiere es escuchar un poco de música? Tenemos la solución. Ibero 90.9 te regala un abayo de Sony. Ingresa a www.ibero909.fm/trivia y contesta el inteligible cuestionario que esta cálida estación de radio tiene para ti. Aunque no quieras, te salen muchachas que te proponen hacer cochinadas. Y recuerda, no por mucho Mega RAM, carga Windows más temprano. Desde un gran estudio hasta la recámara de un estudiante o un cuarto de azotea, es posible realizar la mejor música. Curso de producción sonora, teoría y práctica para microfoneo. Grabación y mezcla de productos musicales, impartido en Vinil Studios, Colonia Roma. Los sábados durante 4 meses. Inicia el 24 de septiembre. Cupo limitado. Programa completo y datos en info@vinilstudios.com. @vinilstudios. Y al 4168-8743. Ibero 90.9 recomienda. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero, no Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. Con el derrocamiento del régimen de Muammar al-Gaddafi tras la guerra civil libia, adquieren relevancia y actualidad temas como el de la dictadura y el de la producción cultural que surge en torno de la misma. La intervención de fuerzas militares occidentales ha resultado crucial para la caída del gobierno libio. Evadiendo un primer lugar común ante esta circunstancia, procede el cuestionamiento sobre los factores que pueden incidir a la hora de catalogar a un régimen como autocrático. En el contexto del Islam, gobiernos como el libio, adscritos a corrientes políticas como el panarabismo y el socialismo árabe, resultan más autoritarios que la satrapía saudí o que la teocracia iraní. Para que un Estado sea calificado como dictatorial, se precisa únicamente la venia de Occidente, aunque ésta responda a conveniencias económicas y desatienda todo estudio de la coyuntura. Evadiendo un segundo lugar común, que insiste en que los periodos denominados dictatoriales son meros agentes de destrucción cultural, proceden otros cuestionamientos. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los que los llamados regímenes autocráticos articulan la producción cultural que los legitima discursivamente? ¿Cuál es la relación de esta producción discursiva legitimadora con los focos de resistencia contracultural que surgirán entre sus poblaciones? Derivado de lo anterior, llegaríamos a un tercer momento inquisitivo en el que las preguntas impactan directamente en Occidente. ¿No se desplazan las llamadas democracias en idénticas coordenadas discursivas de estructuración cultural legitimadora y resistencia contracultural? Hoy en Sobremesa Cultural, dictadura y cultura. Coyuntura y cultura, cultura y coyuntura están con nosotros. En esta ocasión, el doctor Samuel Gordon Listokin, ¿verdad? Listokin. Así es. Gran literato, experto en este tema, dictadura y cultura. Nos acompaña también la doctora Patricia de los Ríos, experta en cuestiones políticas y otras cosas. Y el doctor Juan Federico Arriola ya ha venido aquí a nuestro programa en otras ocasiones. ¿Tú eres qué, jurista o qué eres? Porque enciclopedista, te presento así, enciclopedista, ¿no? Bien, bien, el tema dictadura y cultura, el editorial nos decía, nos provocaba, nos decía, bueno, ¿le vamos a llamar dictaduras a las que Occidente considera dictaduras? ¿O hay dictaduras a las que Occidente protege, incluso apoya, etcétera, etcétera. Empezamos. Sigma Sobremesa. Bueno, yo pensando en este tema, creo una cosa que es importante. Yo creo que incluso los peores sátrapas que ha habido en la historia nunca pueden gobernar solo por la fuerza. La fuerza se acaba pronto, es decir, la violencia, etcétera. Todos los sistemas políticos que ha habido en la historia finalmente buscan tanto una legitimación legal, por ejemplo, estableciendo nuevas leyes y demás. Y desde luego todos crean una cultura y también todos se oponen a otra cultura, porque la cultura es un espacio como de pelea, digamos, es un espacio donde se sostienen ideas que apoyan ciertas formas políticas y que se oponen a ciertas formas políticas, pero no, digamos, yo creo que no se puede sostener que únicamente destruyen la cultura, es decir, sí destruyen algunas culturas, pero inmediatamente buscan legitimarse también a través de cuestiones culturales, y a lo mejor por ahí podríamos empezar a discutir. Muy bien, Pati. Samuel, primera intervención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que una dictadura intenta hacer es crear su propia cultura, porque su finalidad primigenia era destruir y avasallar la preexistente. No todos proceden igual y no en todos los casos se da igual. Lamentablemente creo que algunos de los casos más graves de avasallamiento se han dado en nuestro continente y sobre todo al sur del Río Bravo. Hoy en día, claro, el tema que está en el candelero es la primavera árabe, sobre todo, y quizá por presión europea, lo que está sucediendo en Libia, no poder hallar al coronel, etcétera. Pero Gaddafi es un buen ejemplo de un dictador camaleónico que fue primero totalmente pro-musulmán, segundo totalmente anti-imperialista, tercero. Estas enumeraciones tienen más que ver con las transformaciones con las que se iba adecuando. En algún momento dio un traspié cuando realmente se tendió a fondo contra los Estados Unidos y el Reino Unido, el famoso caso de Panamá en Lockerbie, y pues luego para volver a ser aceptado, entre comillas, dentro de la comunidad internacional, pues tuvo que hacer muchos malabares, pero finalmente tenía algo, sigue teniéndolo, aunque ya no es el dueño de eso ahora, que era el petróleo, y eso siempre granjea buenos amigos, ¿no? Se le agotó en todo lo camaleónico a Gaddafi. Aparentemente sí, pero han aparecido ahora, lo vi hoy mismo en Euronews, unas tomas maravillosas donde es el mejor abuelo del mundo, con sus nietecitos. Y bueno, a ver, a lo mejor es un renacer. A lo mejor resucita. Lo mejor el ave fénix. Renacer, ¿no? El ave fénix Gaddafi. ¿Tú qué opinas, Federico? Bueno, yo creo que las dictaduras son enemigas de la cultura y muchas veces crean culturas artificiales o controladas para legitimar. Por ejemplo, pienso en el nazismo. Joseph Goebbels, como ministro de propaganda, controlaba todo: cine, radio, prensa, teatro, todo lo que tuviera que ver con aspecto cultural, y Goebbels tenía un poder tremendo y él se creía un generador de cultura. Además, él desgraciadamente era doctor en filosofía y entonces eso como que lo licenciaba a potenciar la nueva cultura. En el caso de la Unión Soviética de Stalin, bueno, está el ballet Kirov, que es mundialmente conocido, que lleva el nombre precisamente de este líder socialista que lo mandó matar a Stalin en diciembre de 1934. Tenemos el caso de Fidel Castro, que en un año alfabetizó todo Cuba con ayuda obviamente de los estudiantes de manera gratuita. Entonces siempre hay algún elemento cultural para tratar de legitimar sus posicionamientos, que aunque sean muy criminales, tratan obviamente como distractores ante el pueblo, es decir, generamos esto, esto, esto, estos productos culturales, pero son mascaradas. Sí, pero como apuntaba bien Pati, bueno, no es tan exacto lo que dice Federico, porque pues siempre hay, por ejemplo, Machado, hay el Manuel Machado y el Antonio Machado. Pero nadie puede negar que el Manuel Machado tiene talento, también lo tiene. Octavio Paz, hay el Octavio Paz y el Carlos Fuentes. También nadie puede negar que Octavio Paz tiene talento. Entonces unos están con el régimen y otros están en contra de la dictadura, la dicta blanda, etcétera, el PRI. Entonces, lo que tú dices es que normalmente la dictadura está contra la cultura, pero bueno, no es, habría que precisar un poquito más, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco? Contra la cultura libre. Contra la cultura libre, pero digo, no vas a negar que Octavio Paz y Manuel Machado pues eran libres, ¿no? ¿O no eran libres ellos? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, digo, pero es que eso supondría comparar al régimen del PRI con la Unión Soviética o con Hitler. Digo. Entonces, bueno, no, tengamos un poco de paz en ese, de paz sobre Octavio Paz, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que es complejo, porque, bueno, por ejemplo, el tema del ballet en la Unión Soviética, pues perdón, pero ya estaba desde antes de Aguilev. Y entonces, bueno, ahí hay una tradición cultural que un régimen, por supuesto, puede aprovechar, pero que es un producto de la cultura en un determinado país donde hay música. Pero bueno, los nazis, por supuesto, tenían su cine, y hay ahí gente que tenía talento, y tenían Albert Speer en lo de la arquitectura, uh-huh, y hacían estas gigantescas cosas con, digamos, fuego y música wagneriana y todo lo demás. Es decir, que mi punto es que el espacio de la cultura es un espacio de contención, de tener, digamos, de peleas. Y lo que yo iba a decir antes, que yo creo que las dictaduras son buenas para la cultura. ¿Por qué? Porque, digamos, a diferencia del mercado, la dictadura lo que hace es que el artista se la juegue hasta el final. Y entonces la dictadura genera que haya gente que se aprende los poemas de Anna Akhmatova de memoria, etcétera. Y que yo recuerdo cuando estaba en la universidad cómo leía a los disidentes de Europa Oriental. Y bueno, era gente que en ese momento no era ir a dar entrevistas a medio mundo y aparecer en la librería, era que te jugabas la vida. Y en ese sentido, digo un poco provocadoramente, que una dictadura es buena para el arte, porque entonces el artista se convierte en otra cosa. El artista tiene verdaderamente que oponerse al régimen con su obra, y eso ha producido cosas extraordinarias en la vida, lo cual no quiere decir que eso sea bueno para las sociedades, pero tal vez para el arte sí, ¿no? Yo diría que la cultura es buena. A ver, pero fíjate lo que acaba de decir. No, la cultura es buena a pesar de las dictaduras. No es que la dictadura genere cosas buenas. La cultura se da a pesar de las dictaduras. No, pero es que lo que hay que entender es que la dictadura es una situación límite. Y entonces el artista no se convierte, como sucede ahora, en un esclavo hasta cierto punto del mercado y de la mercadotecnia, y que tiene que ir a la librería y que tiene que dar la entrevista y que tiene que andar para aquí y para allá. Sino el artista se convierte en alguien que vive una situación límite, uh-huh, en donde incluso su vida peligra. A eso es que a lo que yo me estoy refiriendo. No, claro, pero una cosa es que el Estado fomente cultura y artes. Y yo prefiero al Estado que al mercado, pero hay de estados a estados, Pati. Tú mismo has pedido matices, y obviamente no es lo mismo el PRI que la Unión Soviética de Stalin. Pero bueno, pienso en Shostakovich, la Quinta Sinfonía de Shostakovich, a Stalin no le gustó. Y Dmitri Shostakovich, fue perseguido por la Unión Soviética. Ah, pero cuando saca la Séptima Sinfonía que lleva a Leningrado, entonces lo convierte en un héroe, porque Shostakovich además era oriundo de Leningrado. Entonces, hay cultura a pesar de las dictaduras, porque las dictaduras no fomentan arte y cultura libres. Persiguen a los artistas, los matan, los censuran muchas veces. Ese es mi punto, precisamente. En eso es que yo estoy diciendo que para el arte, por lo menos, para la literatura, para la poesía, incluso para la música, que les hacen cosas terribles, pero a lo que voy es precisamente que entonces el papel del artista, ¿por qué es más importante Václav Havel que otro tipo de persona, que un líder político incluso, porque es un artista y entonces eso le permite jugar un papel político fundamental? Mira, vamos a agudizar más las contradicciones al estilo maoísta. A ver, Samuel, ¿quién es? Pati dijo claramente que las dictaduras son buenas para la cultura. ¿Quiénes son más buenas para la cultura, las democracias o las dictaduras? ¿Quién se anima a entrar? Bueno, quien quiera más de 30 o 40 mil muertos en 8 o 10 años, sin duda alguna tiene que aplaudir a las dictaduras, porque las dictaduras generan ese tipo de cosas. No, yo no creo en la dictadura bajo ningún concepto. Yo me acuerdo en España, Millán Astray solía decir que cuando oye la palabra cultura, se lleva la mano al revólver. Claro. A mí me parece una aberración total lo que pasó en España durante la Guerra Civil, pero sobre todo después de la Guerra Civil, fue absolutamente espantoso. Lo que pasó en Alemania fue más grave porque los alemanes se expandieron más allá de sus fronteras, tenían un plan militar de conquista, tenían un Estado Mayor verdaderamente criminal, muy eficaz. Y bueno, ellos iban sobre Europa mucho más que sobre la cultura u otras cosas, ¿no? Pero yo quisiera extenderme un poco más, si es posible, porque el mismo pueblo de Händel y de Bach, uh-huh, y de los grandes filósofos y de fue el mismo que fabricó unos campos de concentración, y debo decir que estar en Auschwitz es una experiencia espantosa, pero ver los crematorios con los refractarios ahí en un estado que parece que ayer fueron entregados por el fabricante, finalmente vuelve a plantear muchas preguntas sobre la eficacia de los estados totalitarios, ¿no? En fin, aquí me detengo, creo que Está muy interesante la discusión, y la verdad eran ganas de seguirle, pero vamos ahorita un corte musical de la mano de Carlos Gómez. Buenas tardes, Javier. La siguiente nota es informada correctamente por Joseba Buch. Mira, la siguiente canción está asociada con la cultura española. Hay ciertas el box, el fútbol, los toros han estado asociados a la dictadura franquista. Dos de los toreros que estuvieron alineados de mayor o menor medida con el franquismo son Dominguín y Manolete. Incluso se dice que el segundo no salió a la plaza de toros en México hasta que pusieron la bandera franquista. Bueno, tenemos una canción de la agrupación francesa Mickey Troidé, y la canción se llama Matador. Des Américains, ni des cons, ni des politiciens. Mais j'ai peur de t'attraper la main et que tu m'esquives encore. Je ne sais pas si cet amour est fort ou s'il ressemble à la chasse au trésor. Si t'en veux pas, sache que je le déplore et que je m'excuse encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, Matador, qu'un jour je t'aurai à l'or. On a vu des taureaux aimer les toreros. On a vu des taureaux. Pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors. J'aimerais bien t'emmener sur le bord, te refaire le coup du conquistador. J'ai peur que tu joues les toréadors et que tu m'esquives encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, Matador, qu'un jour je t'aurai à l'or. On a vu des taureaux aimer les toreros. mexicanos. La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística. Joseph Stalin. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Continuamos. A propósito del corte musical de la intervención de Carlos Gómez, arte taurino, tauromaquia. Bueno. Es discutible. Federico. Sí, yo quiero decir que la dictadura nazi fue tan perversa para la cultura mundial que hay textos históricos muy interesantes sobre el saqueo que hicieron de arte, sobre todo Göring, que fue el mayor traficante de arte en Europa, dominada por el nazismo. Esto es un dato en el cual se ve que los nazis eran inclusive traficantes de arte. Entonces, ahí yo veo pues una perversión más de las dictaduras contra la generación de cultura. Por ejemplo, ¿por qué los nazis prohibieron la música de Mendelssohn? Porque era judío alemán. ¿Por qué prohibieron la música de Mahler? Porque era judío austriaco. ¿Por qué prohibieron la música de Bamberg? Porque simplemente no era del gusto estético de Hitler. Entonces, esto es una demostración más de cómo un dictador se quiere convertir en juez estético y declara en 1938 que es el arte depravado. Y entonces por los Kokoschka, Kandinsky, etcétera, están fuera del repertorio nazi porque no son del gusto estético de Hitler. Entonces, un fracasado artista que no fue aceptado en 1907 en la Academia de Artes de Viena, cuando es dictador, quiere asumir, será ínfulas de esteta, de juez cultural, y acaba en un tráfico de arte tremendo. Sí, pero yo no estoy defendiendo a las dictaduras, por Dios. No, claro que no. Yo lo único que estoy diciendo es que la situación límite de la dictadura le otorga al artista y al arte un papel tan crucial que obligan al arte a dar una lucha y a asumir un papel en la socieded mucho más importante que en un estado de normalidad democrática o de normalidad social en una época donde crece la economía, etcétera. Ese es mi único punto. Ahí es pues, precisamente por eso estoy diciendo, pues lo mismo sucede en España. Pues por supuesto que Franco hace eso, pero entonces ahí el papel del artista se convierte en un papel crucial para la libertad, etcétera. Pero al mismo tiempo tampoco, yo creo que el concepto de cultura que estamos manejando es una cosa tal, y de arte sobre todo, es más reciente, porque el arte y el poder han estado juntos toda la vida, y el arte y el poder, digamos, el arte ha tenido una relación ahí difícil con el poder, porque ha dependido siempre del poder y al mismo tiempo es una manera de oponerse al poder. Pero no podemos sostener el arte tal vez en la modernidad con la idea del artista como el gran hombre, individuo, etcétera. ¿Quién hizo Chartres? ¿Y es arte Chartres? Bueno, el tema, ¿o quién hizo Montalbán? Pues no hay el concepto como el que tenemos hoy de arte y de artista. Eso tenía, nosotros ahora lo consideramos que tiene un valor estético, pero originalmente, por ejemplo, esto que estoy mencionando, tenía un valor religioso, no un valor estético, que es el que nosotros le damos ahora, lo cual quiere decir que vamos transformando nuestras posiciones. Ese es mi único punto. No demostrar que las dictaduras son malas, pues obviamente son malas. No son causa eficiente de la cultura. O sea, yo creo que es que hay cultura y arte a pesar de las dictaduras. Y claro que hay una relación entre arte y poder desde siempre. Beethoven necesitó al príncipe Lichnowsky, Mozart necesitaba también a la corte de Viena, pero una cosa es que el poder fomente y otra cosa es que persiga, controle, prohíba, censure. Entonces, yo no veo la dictadura jamás como causa eficiente de la cultura y el arte, sino que digo, hay a pesar de, No, en contra de, y entonces el arte se vuelve muy importante. Sí, ¿por qué no lo pensamos también de otra cara de las democracias de facto, si realmente promueven, fomentan la cultura? Estaba yo ahorita recordando la cinta Fresa y Chocolate, que tanto interés despertó en su momento, a propósito del régimen castrista, etcétera, etcétera. Y aquella anécdota cuando le dice el artista a la prostituta, ahora resulta que hasta las putas saben de arte, ¿no? Estaba recordando esta anécdota a propósito de cómo en ocasiones las dictaduras, pues la única salida que le queda al artista es el exilio, irse, pero a veces en las democracias pasa lo mismo, ¿no? ¿No creen que en las democracias en ocasiones, pues al artista lo único que le queda es irse, el exilio? Porque pues no se puede, ¿no? Digo, en eso hablemos de México y a otras democracias de facto. Uh-huh. Sí. Bueno, pero ahí hay el exilio interior, tal vez, ¿no? Un formalista ruso, hacia 1917, decía que al artista no debe interesarle cuál es la bandera que ondea en la ciudadela. Es decir, él trataba al máximo de separar el poder del arte, lo cual me parece a mí que es casi o cuasi imposible, porque ciertamente hubo una época en que el poder político y los artistas se llevaban a través del mecenazgo. Y entonces, bueno, para sus graciosas majestades era muy interesante mantener en la corte, en distintas áreas, a los astrónomos y por supuesto a los poetas, etcétera, etcétera. Pero luego llega un momento en que los artistas, y creo que esto se aplica sobre todo a los escritores, compiten por el mismo territorio con el poder, primero, por supuesto, monárquico y después de otras naturalezas, por el mismo discurso. Y ese discurso, si no le gusta al poder, es cuando el poder empieza a avasallar a los artistas, se trate de quien se trate. Me parece que mutatis mutandis, eso todavía sucede en nuestros días. Yo recuerdo, hasta no hace mucho, en nuestro propio país estaba esta compañía que creo que ahora ya no existe, pero a lo mejor la tienen por ahí en estado latente en algún refrigerador, PIPSA, que era la gran proveedora de papel para cualquier emprendimiento editorial que uno quisiera, no importaba si era periódico, revista, o libro. Y si uno no se portaba bien, y creo que todo mundo entiende lo que eso significa, pues no llegaba al tipo de papel que necesitaba para su empresa. Pero ahí yo creo que es muy interesante el ejemplo de PIPSA, y hablando de México, porque el tema ahí es que sobre todo era la censura de lo que más de lo que tenía que ver con los periódicos, etcétera, porque muchos libros en México se publicaban porque muy poca gente lee. Exactamente. Y entonces durante toda la época del PRI, digo, y todo eso yo lo viví, y bueno, tú más que yo, pero yo viví y yo pude leer La Noche de Tlatelolco y pude leer muchas obras sobre el 68, pues precisamente porque PIPSA lo que hacía era a la prensa y a las revistas, que eso circulaba mucho más que los libros. Los libros yo creo que se censuraban menos. La censura en México era brutal en la televisión, en el radio un poco menos, pero en el radio y en el cine. Mientras que, pues siempre hubo, no en vano era una dicta blanda, no era una dictadura tampoco, donde había censura, pero no había un control absoluto de ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta que entremos a este asunto de la censura, que es clave en las dictaduras y la cultura, la censura, y que en las democracias se da más bien como autocensura. Federico. Bueno, siguiendo, abundando a lo que dice Patricia de los Ríos, parece ser que el único libro que se censuró en la época postrevolucionaria fue Los Hijos de Sánchez, que el gobierno de Díaz Ordaz ordenó que ese libro no circulara, y eso le costó a Hernán Dolfina salir de Fondo Cultura Económica, y de ahí se creó Siglo XXI. y de censura de películas, bueno, de una época dorada del cine mexicano. En 1960 se filma La sombra del caudillo. El libro nunca fue censurado, pero la obra estuvo enlatada 30 años. Eso fue censura. Sí, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Que se censura aquello que sí puede llegar a las masas, claro. Mientras que lo que llega a los pequeños grupos, eso se censura muchísimo menos. Y en el tema este de Orfila y demás, también había el tema nacionalista, es decir, que aquí había dos extranjeros, un norteamericano y un argentino, que se permitían hablar mal de México y que entonces había que reprimirlos, pero otra parte de la sociedad mexicana contribuyó con dinero para formar Siglo XXI, así que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a un corte, regresamos sobre mesa, cultura, dictadura. Sigma sobre mesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. El desempeño físico y mental de un día es definido por una sola palabra: desayuno. En México, uno de cada cinco niños va a la escuela con el estómago vacío. Y de los que sí desayunan, el 90% no lo hace de manera saludable. Alimenta su educación. Un proyecto de donación en pro de niños en edad escolar. Alimenta su educación. 250 pesos al mes podrán hacer que alguien desayune todos los días. Mayor información en www.fundacionibero.org. Alimenta su educación. La Fundación Ibero Ernesto Meneses e Ibero 90.9 convocan. Como dice ese refrán de mi México querido, árbol que crece para maceta no pasa del corredor. ¿Cómo iba? Quizá no recuerdes algunas cosas, pero no puedes olvidar que aún desde el extranjero podrás votar por el próximo presidente de México en 2012. Aprovecha tu visita y renueva o tramita tu credencial para votar. Es tu derecho, hazlo por los tuyos. Consulta www.votoextranjero.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Sigma sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El 6 de octubre próximo se conmemorará el 30º aniversario luctuoso del expresidente Anwar el Sadat, quien fue asesinado por musulmanes integristas egipcios durante un desfile militar en su país. Como si fuera un juego de números al estilo de George Orwell, quien escribió su famoso libro 1984 en 1948, Anwar el Sadat nació en 1918 y murió en 1981. A la muerte del presidente Nasser en 1970, el vicepresidente Anwar el Sadat asumió de manera vitalicia el poder. Después de la guerra de 1973 contra Israel, Anwar el Sadat poco a poco se alejó de la Unión Soviética y se acercó a Estados Unidos. El acercamiento de Egipto con Israel tuvo varios momentos. Primero, el presidente egipcio habló en el Parlamento del Estado de Israel. Después ganó el Premio Nobel de la Paz en 1978, junto con el líder israelí Menachem Begin. Y en 1979 se firmó el primer tratado de paz entre el Estado de Israel y un país árabe, Egipto. Anwar el Sadat fue traicionado y asesinado por miembros del ejército egipcio. A su muerte le sucedió Hosni Mubarak, quien también ejerció el poder de manera ininterrumpida desde 1981 hasta 2011, cuando fue depuesto luego de protestas populares que lo obligaron a dejar el poder. Anwar el Sadat es recordado en Egipto y en el mundo como un héroe que buscó la paz en el Medio Oriente, mientras que Hosni Mubarak, después de 30 años, goza de la antipatía del pueblo egipcio, que lo ha juzgado con dureza. No solo lo echó del poder, lo tiene en la cárcel a pesar de estar seriamente enfermo. Estamos en sobremesa, nos habíamos quedado, estamos platicando un poco sobre la censura, el régimen priista, etcétera. Continuamos con esto. ¿Quién quiere continuar, Samuel? Sí, cómo no. Totalmente de acuerdo, Patricia, con lo que decías. En realidad, los libros que nadie lee, no hay por qué censurarlos. Pero creo que lo de PIPSA iba un poco más allá, y las actitudes del gobierno, bueno, esto que sucedió con el Fondo de Cultura y luego con Siglo XXI, que lo traían muy cortito, sí tenían que ver con eso de que sobre asuntos mexicanos ningún extranjero debiera meterse. Así le fue también a Vargas Llosa en el famoso viejo coloquio de invierno, en el que precisamente estrenó esta palabrita de dicta blanda, que no le fue perdonado jamás. Dictadura perfecta. Le pidieron que abandonara el país en 48 horas y en 48 horas estaba fuera, ¿no? Y bueno, si uno piensa en quiénes son los que le obligaron a salir del país y quiénes son los que opinaron, pues está prácticamente todo dicho, ¿no? Ah, no, bueno, y metieron a la cárcel a David Alfaro Siqueiros y a otras sí, gentes. Sí, cómo no. Y por Dios, y a la cárcel a Pepe Revueltas N veces, pero eso ya, digamos, ahí ya había una... Digamos, ahí era considerarlos como enemigos, digamos, políticos del régimen. Así claro. Que yo no estoy para nada... Primero, no creo que hubiera una dictadura en México, para comenzar por ahí, que creo que sí las definiciones son importantes, porque aquí las escalas sí es importante, porque si no, pues ampliamos la escala tanto que entonces cualquier cosa es dictadura. Era un régimen autoritario, y algunos hablaban de un régimen semi-autoritario, de partido casi único. En ese sentido sí había una relación con la Unión Soviética, nada más que la escala de la represión y del control era muy diferente. Entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Está la doctora Patricia de los Ríos, y ahorita le doy la palabra al doctor Federico Arriola, poniendo el dedo en la llaga, teníamos o no una dictadura. Lo digo porque de cara al 2012, a las elecciones de 2012, hay algunos que sí tenemos cierto miedo a que el regreso del PRI instale otra vez la dicta blanda. ¿Tú cómo la ves, Federico? Yo lo veo así. A ver, mi libro que decían de dictadura, yo digo hay regímenes autoritarios y regímenes totalitarios. La Alemania nazi, la Unión Soviética de Stalin son regímenes totalitarios. El régimen mexicano era un régimen autoritario. Y en 1990, Vargas Llosa, en este coloquio organizado por la revista Vuelta, en una mesa que coordinaba Enrique Krause, dice: México es la dictadura perfecta. Y efectivamente, al día siguiente estaba fuera Vargas Llosa, porque además coincidía con la 14ª Asamblea Nacional del PRI, presidida por el presidente real, que era Salinas, y el presidente formal, que era Colosio. Entonces, esto demuestra que el régimen mexicano seguía siendo profundamente autoritario. O sea, no sé, y eso que no fue una mesa abierta al público total, o sea, fue en circuito cerrado. Pero esta frase de Vargas Llosa se hizo tan conocida que sí le pegó a Salinas. A Salinas no le hizo ninguna gracia la crítica de Vargas Llosa. Entonces, si lo dice un extranjero, si Armando Fila o Oscar Luis, que era un antropólogo, en realidad no era, los hijos de Sánchez no era una crítica al sistema político, era un análisis de la pobreza urbana. Yo creo que el sistema mexicano sigue padeciendo del antiguo régimen. O sea, hay resistencia burocrática al cambio. O sea, no ha terminado de morir el viejo régimen priista y no ha nacido un régimen democrático fuerte, y está amenazado con volver con un carro completo, que eso me parece sería un retroceso terrible para México, hasta en lo cultural. Bueno, ahí yo coincido. O sea, yo creo que primero que hemos regresado en cierto sentido al siglo XIX, porque lo que tenemos es que como ya no hay un vértice del poder, lo que tenemos son estos señores feudales que gobiernan los estados más atrasados del país de modo absolutamente espantoso. Entonces, bueno, en ese sentido yo coincido. Ahora, el problema es que cuando el PAN tuvo la oportunidad histórica de limpiar esta casa, no se hizo nada. Y hubo una total connivencia con todos los crímenes del pasado, con toda la corrupción del pasado. También ahí son formas. Yo personalmente pienso que hubiera sido mucho mejor un libro blanco, es decir, que se hubieran con nombres y apellidos, que se conociera todo lo que sucedió desde 1521 hasta ayer, que nunca se ha averiguado en México, porque la impunidad es, no solo es la impunidad que vivimos hoy, es una impunidad histórica. Entonces, bueno, ahí es la responsabilidad del PAN, que es fundamental por aliarse con el PRI y jamás entender qué tipo de oportunidad histórica se le abría al país. Y ahora, lo que yo sí creo es que no podemos regresar al viejo PRI. No podemos regresar porque todos probaron, entre otras cosas, la clase política, que es bastante horrenda, de todos los partidos, probaron las mieles del presupuesto. Entonces van a defender el presupuesto con uñas y dientes todos los partidos. Entonces no se va a poder regresar, digamos, a cómo se fue construyendo muy trabajosamente el sistema político mexicano priista. Eso sí creo que no vamos a regresar allá, pero que podría ganar el PRI, eso sí, que podría haber carro completo también, pero a ver cómo le harían para disciplinar a todo el mundo que no va a querer salirse del poder, ¿no? Mira, es interesante lo que dice Pati. Lo que pasa es que si entramos a la discusión que nos plantea Pati, nos olvidaríamos del tema de dictadura y cultura. Lo que dice Pati, muy cuestionador, que dices que tabula rasa, que era mejor ya de una vez revisar cuentas pendientes de 1521 hasta ahora, una posición muy radical la tuya, Pati, y no gradualista, pero nos lleva a una discusión que nos saca del tema de dictadura y cultura. Pero de todas maneras podemos abundar en eso. Había levantado la mano Federico y luego sí, le doy la palabra. Yo quiero decir que inclusive no veo en la clase política actual, los que quieren ser presidentes de la República, ¿cómo quieren fomentar la cultura? Dado que México es una potencia cultural y de arte, o sea, en las siete bellas artes, México desde hace mucho tiempo es una potencia, y en la cultura también. Entonces, eso es un logro de la propia cultura mexicana, no de los sistemas, por revolucionario, porfirista, no. La cultura en México es un baluarte, y creo que eso para nosotros debe ser un motivo de orgullo. Ahora, en América del Sur, yo creo que con las dictaduras militares, nuestros hermanos sudamericanos la pasaron mucho más mal, y ahí está la obra de Augusto Roa Bastos, está la obra de Mario Benedetti, está la obra de García Márquez, o sea, todas las novelas que retratan esta lucha entre los intelectuales, la sociedad y el poder autocrático en Sudamérica, que no nos es ajeno a nosotros, por supuesto. No, porque cada vez que sucede algo así en el resto del continente, México ha sido el puerto de destino de los que tienen que huir de todos esos países. Así es. Sin ninguna duda. Pero yo quisiera agregar que hay algunas cosas de la administración de la cultura en México que me ha molestado. En los años 50, México era un destino protector y productivo para muchísimos intelectuales latinoamericanos. La lista, sobre todo de escritores y también de artistas plásticos, donde México es un epicentro evidente, era inmensa. Uh-huh. Todo ese lugar, por muy diversas razones, lo ocupa hoy Miami. Sí, no lo ocupa trasladó. La Ciudad de México. Sí. A mí me molesta inmensamente. Inmensamente, o sea, yo estoy dispuesto hasta soportar la farándula con tal de que estén aquí los pintores, los escritores y lo que tú quieras. Y todo eso lo hemos perdido. Hoy en día, los escritores guatemaltecos, ni se diga, aunque todavía quedan algunos importantes en el país, pero los centroamericanos son los que todavía vienen de manera masiva. Todo el sur del continente ni se acuerda dónde estamos, ¿eh? Si no hay una invitación expresa para un proyecto específico, no pasan por México, no se paran en México. Eso me parece molesto, y yo he tenido un poco por mi propia actividad personal relaciones con las autoridades culturales del priismo, del perredismo y del panismo, que son quizá las fuerzas políticas más notables y las que más pueden mover cosas en el país, y puedo decirte que la gente del PRI hacía bien las cosas en materia de cultura. Uh-huh. Muy bien. Y puedo decirte que los otros dos partidos han quedado a muchísima distancia, y me parece que eso no se puede comparar, ¿no? Pati. Sí, yo en esto último estoy de acuerdo y disiento de Juan Federico, en el sentido de que, por supuesto, para el régimen priista la cultura fue fundamental, por Dios. Cuando el país termina la lucha armada, la cultura se vuelve un elemento crucial de la ideología, de la ideología del nacionalismo mexicano, de modo tal que aquí hubo grandes empresas culturales que impulsó el Estado mexicano. No es un producto de que surgió de generación espontánea del país. No, no fue el Estado, fue José Vasconcelos, él no era el Estado. No, perdón, José Vasconcelos es un solo personaje, y después hay el Museo de Antropología, y después hay Yáñez, incluso Novo, etcétera. Es decir, por supuesto que nunca un presidente de la época del PRI hubiera dicho Borges, porque simplemente si no sabía quién era, lo único que hubiera hecho es tener un asesor que hubiera leído los libros que se tienen que leer, pero creo que eso, y diciendo de ti, en lo de Miami, perdón, ahí es España el elemento. Cuando se establecen, cuando la democracia regresa a España, perdón, pero todos los, incluidos los mexicanos, hasta Carlos Fuentes y Rulfo, hoy ahí está Alfaguara, ahí están todas las editoriales españolas, así que no creo los intelectuales latinoamericanos son suficientemente europeizantes como no para no pararse por Miami. A lo mejor van a comprar a Miami, pero no van a hacer cosas a Miami. Los cantantes y las rumberas y las que bailan, eso sí van a Miami, pero los otros van a Madrid y a París y etcétera. Entonces yo creo que es el factor que ahí es un error, que ahí se ve claramente que el gobierno o los gobiernos que hemos tenido últimamente no tienen un plan, porque nosotros somos el país que más habla español en todo este planeta. Nosotros deberíamos ocupar, si hubiera esa idea, el lugar que ocupa el Instituto Cervantes en España. Entonces yo más bien creo que en el ámbito literario es el factor español el que ha hecho que México caiga, y bueno, mejor no digo nada más de los nuestros gobernantes. Estamos a punto de irnos a un corte musical. Me gustaría que al regresar y al culminar con el programa, además de la recomendación que le vamos a hacer a nuestros radioescuchas, nos situáramos un poquito en la coyuntura que nos llevó a hacer este programa, que es la caída de Mubarak, de Gaddafi y de Ben Ali. Estos tres dictadores, bueno, pues se hicieron algo con la cultura, y su dictadura tiene... iniciaba muy sabiamente Samuel Gordon la conversación diciéndonos un poco las características camaleónicas de Gaddafi. Entonces me gustaría que nos centráramos en esa parte al final y luego ya entramos a la recomendación. Vamos a un corte musical con Carlos Gómez. Javier, tenemos uno de los grupos más extraños en la historia del rock. Se trata del grupo yugoslavo Laibach. Es un grupo de punk performativo en donde une elementos y gestos y arte propagandístico nazi, estalinista y nacionalista yugoslavo en una estrategia que ellos dicen que es más subversiva, que se trata de sobreidentificarse con estos gestos en lugar de resistirse a ellos, justamente para lograr lo contrario, es decir, una práctica subversiva. Tenemos entonces, por cierto, el grupo Laibach en alemán significa Eslovenia, justamente del lugar de donde son. Tenemos entonces la canción I've Got a Feeling. Estado soy yo. Luis XIV. Estamos en Sobremesa, vamos a terminar nuestro programa hablando del panarabismo, de lo que ha pasado allá en Arabia, por qué algunas dictaduras no han caído, por qué otras ya cayeron, qué ha pasado con la cultura por allá, etcétera, etcétera, y cerramos programa. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quisiera decir que efectivamente, quién hubiera pensado en 2010 que en 2011 iba a haber todo este efecto dominó en el mundo árabe. Pero bueno, no conozco la historia de Libia, conozco a este protagonista terrorista y terrorista de Estado, que es Gaddafi, pero yo creo que el régimen de Gaddafi no fomentó mayor cultura, y Hosni Mubarak tampoco, que sustituyó a Anwar el Sadat. Egipto tiene las ruinas y tiene las pirámides, que son una maravilla, pero yo lo que digo es que la cultura egipcia está en los museos de cuatro ciudades, en Berlín, en Londres, en París y en Nueva York. Hosni Mubarak no se ha distinguido ni ninguno de estos dictadores árabes por fomentar la cultura. No creo que ninguno de ellos, ni en Túnez, ni en Egipto, ni en Siria, que hay un problema bastante serio, ni en Libia, haya un distintivo cultural fomentado por los gobiernos de estos dictadores. Naguib Mahfouz, o sea, no hay cultura, no lo han fomentado. Naguib Mahfouz, no hay nada ya. No, a ver, hay autores. Puro desierto. No, pero no es que lo hayan fomentado ellos, es que se da a pesar de ellos, es lo que digo desde el principio, o sea, se da un Nobel de literatura como Naguib Mahfouz a pesar del régimen egipcio, que era un régimen pues también carente de visión democrática, etcétera, o sea, son caudillistas, que eso lo heredamos los latinoamericanos también en gran medida. Bueno, pero eso no quiere decir, yo del resto de África del Norte no sé en términos de políticas culturales, pero de Egipto leí hace poquito cómo había caído el que era el director del museo en Egipto, y ahora lo acaban de reinstaurar porque hay, digamos, caudillos culturales que son muy importantes. No es cierto que Egipto no tenga sus tesoros, es decir, es cierto, coincido contigo, Juan Federico, de que están por el saqueo de Occidente, sí, claro, están en estos grandes museos, pero tienen muchísimo, y yo no conozco Egipto, pero bueno, tengo una amiga mía que dedica al tema del turismo, que vivió muchos años en Egipto, y que, bueno, pues es un museo absolutamente extraordinario que le servía al régimen, porque ahí además hay que recordar que también hay el nacionalismo árabe, etcétera. Entonces yo creo que, en fin, habrá que ver. También sí creo que una cosa que tal vez no hemos hablado, pero que es importante, es hasta qué punto estos regímenes, a través de la educación, fomentaron hemos entendido cultura de una manera muy individualista, como artista, como músico, como escritor, pero en realidad la prueba más importante, digamos, de cuánto puede fomentar un tipo de régimen o no la cultura, pues es la cultura de sus habitantes, digamos, ¿no? Entonces ahí, pues yo la verdad no me declaro que no sé de esto, pero me imagino que esta primavera nos prueba, digamos, el papel del grande de los medios de comunicación y millones de jóvenes que quieren vivir de otra manera, y eso va a tener, yo creo, un impacto importante en la cultura, y también creo que para las mujeres en esos países, por lo menos eso es lo que espero, esto será un momento liberador, ¿no? Bien, Samuel. Pues ojalá y lo sea. Yo tengo mis dudas porque los países que hemos nombrado hasta ahora y en los que estamos pensando, sobre todo respecto de la primavera árabe, son países que están regidos por la Sharia, la ley musulmana, que tiene una preeminencia, y ese es un problema que le aguarda a África para todo, y me refiero a toda África, para todo el resto del siglo XXI, porque hay bolsas más o menos grandes de población cristianizada, pero que son en general minorías estrictas en todos los países, y no hay que hacer ningún esfuerzo imaginativo para ver el alboroto en que vive el Islam en los últimos 20, 30 años, y yo me imagino que las mujeres no van a poder cosechar sus triunfos como debe de ser. Se intentó muy tímidamente hace unos 30 años atrás, en los países de mayor avanzada, Egipto fue uno de ellos, que esos harenes que podía permitirse un hombre, si tenía cómo mantener a las mujeres, se redujeran a un máximo de 4 esposas. Y aún así, eso ha vuelto a retroceder. Y alguna vez le pregunté a una amiga mía musulmana cómo era este asunto de varias esposas. Me dijo, bueno, el día que nos toca a cada una de nosotras, tenemos que cocinar para alimentar absolutamente a todos, tenemos que encargarnos de regir los servicios para toda la familia extendida, como clan, etcétera, ¿no? Yo no espero tanto. Yo, la verdad, me tocó ver, por los años que viví en el Medio Oriente, me tocó ver a las esposas caminando 5 pasos detrás del marido. Después me enteré por amigos japoneses que algo muy parecido pasaba también en Japón. Y también pasa en Chiapas, ¿eh? No lo dudo. Claro, a mí lo que me duele es lo de Chiapas. Sí, a mí también. El resto no es mi país. Pero debo decir que no veo ninguna redención cercana por ahora. Pero también ha sido una sorpresa esos movimientos, la manera como se anda. No sé, a mí sí me da cierta esperanza. Hace un año o y medio no hubiéramos pensado nunca que veríamos a estas personas en los países donde están reprimiendo a diario y siguen saliendo a la calle. Ahí hubo una mutación cuya naturaleza todavía no comprendemos, pero sí es algo que no esperábamos. Bueno, yo tengo mis explicaciones que se llaman petróleo y euro. Exacto. Yo no creo en un movimiento espontáneo del mundo musulmán sin una buena untadita de cosas eficaces por parte, sobre todo Europa, que Europa está en una situación desesperada por energía. Desesperada. Y depende mucho de Rusia también. Pero sí, Europa, ya Rusia y Ucrania. Ahora, la hipótesis que lanza Samuel funciona en países que no son tan seculares, donde hay teocracias, donde hay charía, como tú dices, hay fiqh, que es la aplicación jurídica de la charía en un país concreto. Pero estos países nos han vendido, la información que nos llega, es que son un tanto seculares. Libia, Egipto, Túnez, son países tan seculares donde el islamismo no pesa tanto. ¿Cómo irán? ¿Ustedes qué opinan de esto? Pero es decir, si son los euros, perdón. Un poco la tesis de Samuel es porque existe charía, existe fiqh, etcétera, por eso están estas cosas. En estos países, en la posición pesimista de Samuel, que respeto. Pero estos países nos dicen que el islamismo no ha permeado, no es hegemónico. Yo lo que quiero decir es que el mundo árabe de todas maneras es enigmático en varios aspectos, porque estamos hablando de países que son más, ¿no?, más cerrados. De etnia, enigmático. Enigmático. Pues sí, hay muchas claves que no entendemos todavía, porque el mundo árabe se mueve más en claves orientales que occidentales. Pero yo quisiera decir que, siguiendo Octavio Paz, la arquitectura es la memoria de los pueblos. El Kremlin tiene un elemento religioso y después se convirtió pues en el centro de poder político de la Unión Soviética. Lo traigo a reflexión porque hemos echado a perder la cultura. Los gobiernos panistas han fracasado en materia cultural y vemos que no hicieron un monumento digno por el centenario de la revolución y del bicentenario de la independencia, y eso habla del fracaso cultural de los últimos gobiernos. Ahora, los presidentes panistas no decían Borges, pero tampoco varios de ellos no se distinguieron precisamente por ser cultos, y el que fue más culto pues también cometió muchos errores en materia política y económica que le costaron al país una crisis severa y mucho lastre. Pero no era un problema individual, era un problema de la política cultural del Estado mexicano, que es a lo que se refería Samuel. Pero bueno, yo creo que el tema de los del mundo árabe, yo me quedo con Goytisolo, o sea, yo me quedo esperanzada. No creo las teorías, digamos, de la conspiración. Yo creo que los europeos, como ahora se ve con lo que se acaba de salir de WikiLeaks, Les convenían mucho más esos dictadores. Si este asunto es de petróleo y de euros, ¿qué necesidad teníamos de sacar a la calle a miles de personas y de tirar a estos señores y de crear una gran inestabilidad política? Yo creo que hay causas internas en esos países que tienen miles, millones y millones de jóvenes que no tienen empleo y que no son tan diferentes de los jóvenes occidentales indignados que se han levantado en Londres, etcétera. Es la revolución de unos jóvenes que no tienen futuro. Y yo creo que los jóvenes árabes también están en esa. Estamos llegando al final y me gustaría las recomendaciones, porque se lo prometimos a los radioescuchas. ¿Quién quiere recomendar algún libro, alguna película? Yo recomiendo la película La vida de los otros, que fue una película alemana, como la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, espiaba a sus artistas, escritores, etcétera. La vida de los otros. La ganó el Oscar, ¿verdad? Ganó el Oscar, fue una película en el año 2006. De Alemania del Este.